Ahora en este momento nos vamos a comunicar con Mariel, que es la mamá de Bautista. Ella es integrante de FAME, es Familias AME, Atrofia Muscular Espinal, es una enfermedad degenerativa neuronal, genética, y estamos en comunicación porque están haciendo un reclamo. Hola Mariel, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen ¿Qué día. Tal? Mariel, ¿nos podrías explicar brevemente cómo es esta enfermedad y quiénes la padecen? La atrofia muscular espinal, la enfermedad de origen genético, afecta a las motoneuronas, generando debilidad muscular en todo el cuerpo, sobre todo en los músculos voluntarios. Hay tres tipologías, que son 1, 2 y 3. La 1 es la más severa. Se manifiesta ya al momento de nacer, los bebitos son muy blanditos, hipotónicos, claro. Tienen muchas dificultades para respirar y para tragar, la mayoría termina en traqueotomía y botón gástrico, y luego son menos severas, y se debuta la enfermedad un poco más tarde o por ahí en la infancia o en los primeros meses de vida. El 55% de los chicos que nacen con esta enfermedad no tiene una sobrevida de 2 años, uh-huh. es mortal. Y hoy por hoy existe un tratamiento que es por lo que nosotros estamos reclamando, que ese tratamiento, esa medicación se apruebe en el país, en Argentina, para que todos los afectados puedan tener la posibilidad de acceder a ese tratamiento, cosa que hoy no sucede. Ustedes estuvieron ayer, convocaron al Ministerio de Salud ayer a las 11 horas de la mañana. ¿Y los recibieron? Bueno, es la segunda vez que nos vemos obligados, porque realmente no es algo que nosotros querramos hacer, ir a manifestarnos. La verdad que nos costó mucho tomar esa decisión, sí. Pero lamentablemente la única manera de hacerlo es tratar de llamar la atención de alguna manera, porque no hemos tenido respuesta. Uh-huh. Ayer nos recibió Josefa Rodríguez, que es la viceministra. El ministro no nos recibió. Estuvimos todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta que finalmente nos fuimos con un gusto amargo, porque si bien la viceministra se comprometió solo de palabra, porque no tenemos ningún documento por escrito ni nada, sí. A que el ministro nos va a recibir en 20 días, y en un mes estarían en condiciones de decirnos cómo va a ser la registración de la medicación. Sí. Como te dije, nosotros tenemos registrados unos 230 pacientes, claro. En la asociación, en la fundación, que no quiere decir que haya algunos más. Es muy variable la cifra porque, como te digo, el 55% de los pacientes que nacen con esta enfermedad no tienen una sobrevida de 2 años. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo, hace más de 15 años, como familias, vinculándonos y tratando de capacitar profesionales y demás. Bueno, la realidad es esa. En 20 días nos volvemos a ver con el ministro, nos da la posibilidad de recibirnos en persona, y en un mes, ¿cuál sería la registración? Que no nos garantiza que el acceso a esa medicación sea para todos los tipos de AME y para todas las edades, que es lo que nosotros necesitamos. Claro. La medicación de la que vos hablas es la Spinraza. La medicación se llama Spinraza. Sí. Es una, es una ampolla que se aplica de manera intratecal, como uh-huh. Es una infusión lumbar, y se hace en quirófano. Sí. Con lo cual, hoy por hoy las dificultades que tenemos es, primero, que no está registrada, con lo cual la única manera de acceder al tratamiento es por RAEM, que es como un sistema de excepción o de uso compasivo, se llamaba antes. El ANMAT autoriza particularmente caso por caso, o sea, cada persona que necesita esa medicación requiere de la autorización del ANMAT, y la única manera de acceder es a través de un amparo de salud. Hoy por hoy hay 40 pacientes que lograron llegar a esa instancia y están logrando recibir el tratamiento, pero aquellos que no tienen cobertura médica o las obras sociales hacen oídos sordos, porque incluso teniendo el amparo de salud y la cautelar del juez, las obras sociales no lo pagan, con lo cual la solución es que la medicación se registre, que ANMAT lo registre, con lo cual se pueda armar un plan de trabajo para ver cómo cómo todos los pacientes pueden acceder a tratamiento. Claro, y porque yo, claro, tenía entendido eso, que solamente con un recurso de salud las familias que tenían la medicación la estaban recibiendo. Exactamente, pero sí, para hacer un recurso de salud necesitas tener una obra social, claro, necesitas conseguir un abogado, y eso implica también un costo. Sí, sí. Sí, y que muchas familias no tienen. ¿La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, algún recurso de salud, llevó adelante la Defensoría? Tengo entendido que sí. Ah. Algunas defensorías del pueblo lograron llevar adelante los amparos. Claro. Pero si el afectado no tiene obra social, debería ir contra el Estado, y entonces estamos en la misma. Es un círculo, sí, vicioso, en el que no encontramos una solución definitiva, que es lo que realmente necesitamos. ¿Y los hospitales públicos cómo responden a esto? ¿Es imposible por vía de hospital público? ¿Cómo? En los hospitales públicos, ¿qué ocurre? Los hospitales públicos, en realidad, lo que la comunidad médica está sufriendo como nosotros, porque son conscientes y saben que es una medicación que funciona, es un tratamiento que deberían recibir todos los pacientes, pero las obras sociales y las instituciones obligan a sus médicos, prohíben a sus médicos a prescribir. Ah. Con lo cual, no solamente es difícil acceder al tratamiento porque hay que hacer el amparo de salud y demás, sino que es difícil conseguir la prescripción de la medicación, claro, porque los médicos están atados de pies y manos en la posibilidad de prescribir. Sí. Esta medicación es una situación que debería resolver el gobierno, y está fracturando la relación médico-paciente. Claro. Los médicos, obviamente, están tan desesperados como nosotros, pero son personas que necesitan de su trabajo, y la verdad que la discusión no es esa, seguro. Es que el Estado debe cubrir la medicación. ¿Y qué pasa registrarla? Claro, sí. ¿Y qué pasa con estos pacientes en estos 20 días hasta que los atienda el ministro de Salud? ¿Qué puede pasar, digamos, la enfermedad, o sea, avanza, no? La enfermedad tiene algún retroceso, claro. La realidad es que la enfermedad es degenerativa. Y además estamos hablando de niños. Ayer, a la mañana, cuando estábamos preparándonos para, convocándonos y reuniéndonos, nos enteramos de que una nenita falleció. Con lo cual, estos 20 días y todo este tiempo estamos hasta la buena de Dios. Sí. El AME sigue avanzando, el AME no espera. Claro, esa es la realidad. Sí. Ese es nuestro reclamo, ese es nuestro temor también. Sabiendo que hay algo que puede ayudar a mi hijo a estar mejor y tener la imposibilidad de hacerlo, realmente es frustrante, doloroso, desesperante. Sí, sí, te entendemos, Mariel. Bueno, Mariel, te agradecemos mucho habernos podido comunicar con vos, y vamos a seguir con este tema. Así que les agradezco mucho el espacio. Y bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que a toda la gente que pueda, en estos 20 días, no deje caer el tema. Claro. Porque realmente necesitamos que esto se resuelva, y se resuelva pronto. Uh-huh. Hoy tenemos que esperar 20 días, no queremos seguir esperando. Hace más de un año y medio que estamos esperando que se resuelva a nuestro favor. Claro, sí. Bueno, Mariel, muchas gracias. Les agradezco a ustedes, que estén muy bien. Mucha suerte. Hasta luego. Hablábamos con Mariel, que es una mamá, la mamá de Bautista, es de familias AME, que luchan por una medicación para la atrofia muscular espinal.